bien, ayer habíamos hecho un anuncio de importancia. En este caso, la compañera Fernanda Mieva ha sido designada delegada del Sindicato Joven de Comercio y Servicios de Punilla, del Sindicato CIS, integrante de la CTA, al frente del Mariano Max, como delegada en el supermercado Mariano Max. Fernanda Mieva, por segunda vez, es designada delegada en el Mariano Max de La Falda. Y bueno, esto tiene que ver con los mecanismos de afiliación directa que plantea la CTA, donde los trabajadores pueden elegir el sindicato que deseen. Y en estos tiempos de ajuste, de apriete, poder tener estrategias por afuera de la burocracia que abandona a los compañeros en los momentos más difíciles, como pasó en la pandemia. Bueno, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad que no se puede dejar de lado. La posibilidad de organizarse de manera razonable, coherente, en el marco de un sindicato que dé lugar a todos los trabajadores. Por eso queríamos invitar al aire de la radio al señor Walter Camino, secretario general del Sindicato de Comercio y Servicio de la provincia de Córdoba. Estimado Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que poder renovar esa delegación en el Mariano Max de La Falda implica todo un logro después de las dificultades que hubo en ese lugar y toda la lucha que le antecede. ¿Walter? Hola. Sí, no sé si me escuchás. Sí, se corta. Bueno, ahí corregimos, vamos a buscar otra línea de contacto con Walter Caminos, secretario general del Sindicato de Comercios y Servicios de la provincia de Córdoba, que, como decíamos, en este caso ha designado una nueva delegada en el Mariano Max. Lo estamos llamando por vía línea, ahí producción nos está dando una mano para poder contactarlo por otro lado. Walter, no sé si me escuchás. Ahora sí, bien. Bueno, Walter, bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. No, ¿y por qué? No, decíamos que lograr renovar la delegación en el Mariano Max es todo un logro después de la lucha que se dio desde la pandemia a esta parte en ese gran supermercado y también un gran antecedente para lo que sucede en tantos lugares de trabajo, en los comercios, en los hoteles, en los lugares de servicio del Valle de Punilla, donde la explotación del laburante está a la orden del día. Sí, algo importante, fundamental para los compañeros de ahí, que para ellos es algo nuevo. No están acostumbrados a un sindicato que esté activo dentro de la sucursal. Dentro de la sucursal, ¿me entendés? Así que para ahí los compañeros afiliados nuestros era también algo nuevo y como decías vos, renovar el mandato de la compañera a pesar del clima hostil también que se vive cuando un compañero quiere afiliarse y empiezan a vivir todo tipo de discriminación. Te cuento que nosotros hicimos la elección el día 4 de diciembre. Para hacer una elección se tiene que notificar con antelación. 20 días atrás ya habíamos comunicado vía carta documento y presentación en el Ministerio de la Nación. Lo hicimos allá en Buenos Aires. Se presentó que se iban a realizar elecciones y como es en todo lugar de trabajo, siempre se le pide al establecimiento que se nos otorgue un lugar para poder realizar las elecciones. Claro, claro. Cuando llegamos, nos recibe el que está encargado de la sucursal y dice que bueno, llegamos y dijimos, mira, hay varias formas de realizar. Una de ellas es en media hora, 45 minutos, nos das un lugarcito, ya sea en el comedor o en algún lado, vienen los compañeros, votan y nos retiramos. Y bueno, el jefe dijo, de ninguna manera me han dado la orden de no dejarlos entrar para realizar el acto eleccionario. Bueno, lo hacemos en la playa, entonces. Tampoco en la playa querían que lo hiciéramos afuera de la sucursal, un poco más, no nos mandaban a la estación de servicio, que está al frente. Entonces, de ninguna manera lo permitimos a eso, porque hacer eso ya es aceptar una discriminación total hacia una trabajadora de ellos mismos. Entonces, la realizamos ahí en la playa de estacionamiento, nos dijo, llamo a la policía, llámala, y si hay un fiscal mejor, y hacemos la denuncia. O vamos nosotros y hacemos la denuncia en caso de que nos corra la policía. Sabemos que no es así, que no pueden, pero si en caso de llegar, la íbamos a realizar. Porque, como decimos, estamos en todo nuestro derecho. La Constitución nos permite, en el artículo 14 bis, donde dice que todo trabajador tiene derecho afiliarse a organizaciones, sindicatos que quiera, y no es un derecho del empresario o de la patronal que te permita, sino es un derecho del trabajador. En este caso, el empresario o la empresa o la patronal no tiene por qué interferir en un acto de estos. Así que bueno, cayeron dos móviles, hablamos con la policía, le mostramos todos los papeles, no somos improvisados, no vamos a tirar bombas, no vamos a hacer destrozo ni hacer lío. Ellos lo vieron, lo entendieron, porque el policía, yo le tomé todos los datos, eran cabos, y hasta hay algunos que sí entienden y conocen de lo que dice la ley laboral, hay otros que no, y hasta que uno le explica y todo eso, bueno, ahí entendieron, y bueno, le fueron a notificar ahí al jefe. El jefe se enojó, quiso hablar con él, le dio para que hable con el abogado de la empresa. Los policías dijeron, no, nosotros no tenemos que hablar con nadie, esto es un problema laboral. Se fueron y realizamos las elecciones como Dios manda. Esa falta de voluntad para permitir la organización de los laburantes ya es una mecánica en este supermercado. Realmente les molesta, no les gusta, no quieren que haya delegados en el Mariano Max. No, aparte, como decimos nosotros, es para quedar bien con el sindicato de comercio de ahí de la Falda. Ajá. Porque es una incongruencia, porque a los trabajadores afiliados nuestros de ahí sí le hacen el descuento por recibo de hacia nuestro sindicato. Lo que no quieren es tener ningún compromiso con nosotros para quedar bien con el SEC ahí. No sé qué acuerdos tendrán, no hace falta ser muy inteligente. Claro. Pero no sé si me entiendes. Entonces, sí, sí. No querían quedar pegados para que después viniese el otro sindicato a reclamarles algo. Como decimos nosotros, cuando vamos nosotros a un lugar, afiliamos gente, ya vienen a reclamar los del sindicato Forma, a reclamar los huérfanos que tienen ahí. Pero nunca los han visitado, los han dejado, como decimos nosotros, si tenemos gente que se afilia, es por algo, porque se sienten abandonados, porque se sienten tanto abandonados por su sindicato y llevado puesto por los desmanejos de la patronal en este caso. Por eso es tan importante, ¿no? A pesar de los inconvenientes, de las dificultades, que esta elección de delegado se haga, porque da este antecedente y puede animar a laburantes de las colonias de vacaciones, de los hoteles, a tanto trabajador de comercio que es explotado en esta zona, que no te permiten prácticamente protestar, ni afiliarte, que desalientan toda clase de organización. Bueno, esto marca un antecedente que es importante tener en cuenta. Y sí, el rol del sindicato, que debería estar cumpliendo esa labor, pero no lo hace el sindicato de, en este caso, de comercio de La Falda, si no, no estarían los comercios como los vemos. Claro, tal cual. El abandono que hay es tremendo. Y como decimos nosotros, te quieren compensar con un camping, con un remedio más barato en la farmacia sindical, pero ahí, en el metro cuadrado del trabajador, no están, ¿entendés? Y nosotros lo que decimos, listo, darle la dignidad a ese trabajador, que trabaje como debe hacer, que se le respeten sus derechos en su metro cuadrado de trabajo, donde está todos los días, los 365 días, soportando a veces el abuso, el destrato de la patrona, de los jefes que tiene ahí. Así que ha sido y es un logro tremendo, y bueno, cada vez más compañeros se están sumando de las sucursales. ¿Ah, sí? Así que es una buena noticia, estamos contentos, a pesar de lo que le hacen, porque hay veces, mira, tenemos el caso de un compañero de que él se afilió porque lo hacían quedar más de 8 horas, esas horas extras no eran, cuando él cobraba, no eran las horas que realmente hacía, entonces decidió hacer 8 horas. A él es el único sostén de familia, tiene a cargo a sus padres, y él necesitaba trabajar los domingos, y porque es el día que se le paga más, y por afiliarse le sacaron el día domingo. Mirá vos. Bueno, nosotros sobre este caso, como hablamos de los días domingos, soy de la idea de que el trabajador tiene que el día domingo para descansar y estar en familia, pero si así lo desea ese trabajador por la necesidad que hay, no le podés hacer eso, o le sacan la tarjeta de compra. No, cobra doble, según la ley, ¿no? Claro, pero bueno, cuando se afilian le sacan la tarjeta de compra. No le daban, cuando iban a desayunar, el criollo a los compañeros afiliados nuestros. Y eso es un acto discriminatorio. Es todo para desalentar la afiliación al nuestro sindicato, pero los compañeros lo mismo vienen, saben a lo que se iban a enfrentar, y como dicen ellos, no me importa si me sacan la tarjeta de compra, si me sacan el criollo del desayuno. Yo quiero hacer valer mis derechos. Y bueno, gracias a Dios, los compañeros entendieron y van perdiendo el miedo, de a poco, pero lo van perdiendo. Y bueno, eso es afianzar un pensamiento como, y la otra, vamos a poner cartelería gremial sobre los derechos que tiene el trabajador. Pegamos ahí una vez que fuimos a mediados de año y le hicieron sacar, pero como si fueran, no sé, carteles amenazantes, y no, eran simplemente los derechos que tenía el trabajador. ¿Qué pasa si te accidentás? ¿Qué derechos tenés ante una sanción? No, hicieron sacar todo. Y ahí nos damos cuenta cómo se maneja esta empresa para con sus empleados, ¿no? Que vos ves a fin de año ponen, y los nuestros colaboradores, como diciendo, como que son, no sé, un poco más partícipes en las ganancias de las empresas, y nada que ver. Estamos conversando con Walter Camino, secretario general del Sindicato Joven CIS de Comercio y Servicios de la provincia de Córdoba. Estimado Walter, mirando el contexto nacional, hoy que tanto se habla del ajuste, de lo que se viene, qué importante, ¿no? La organización de la clase, de los laburantes, en la herramienta gremial que consideren más efectiva, que sea la que funcione, pero organización al fin. ¿Cómo lo ven ustedes a nivel provincial, en la comisión directiva provincial? Y esto, estaba viendo los anuncios, y a la clase que más golpea este tipo de gobierno es a la clase media trabajadora. Todo ese discurso que hicieron antes de las elecciones, nos damos cuenta que golpea peor a la clase media, sacando los subsidios a los servicios, transporte, educación, porque también los colegios privados se les va a sacar el subsidio, los servicios de gas, luz, agua, y se le va a hacer muy, muy pesado al trabajador, porque hay que ver después con el tema de las paritarias cómo se van a dar, cómo nos vamos a encontrar. Y ni que hablar de los trabajadores del Estado, ¿no? ¿Será que habrá paritaria, Walter? Sí, eso es la lucha que se va a tener ahora. Porque van a querer planchar las paritarias. Y si ya veníamos ya corriendo atrás de la inflación, imagínate ahora el doble. Claro. ¿Cómo hacemos? Si bien anteriormente cuando decían, al menos en comercio, bueno, se va a aumentar para el mes que viene un 15%, ya los supermercados remarcaban al otro día, pero muchísimo más, y ellos se aseguran. Los supermercados están repletos los depósitos, guardaban la mercadería especulando, esperando a esto, a que se liberara todo. Entonces nos damos cuenta que la casta son los jubilados, la casta somos la clase media trabajadora, porque a esos sectores a los que más se ajusta, como estaba viendo, no se anunció ni un recorte en los sueldos de los ministros, de los jueces de la corte, nada. No. Se vuelven a sacar, va a volver a pagarse la impuesto a las ganancias. O sea que la casta éramos nosotros, no es la política ni los políticos que viven años en esto, porque no se van. Los mismos que están ahora son los que nos llevaron a una deuda de 100 años y ahora nos vienen a dar receta de cómo tenemos que hacer. Y la única receta, ¿cuál es? Hambrear al pueblo. La tenemos que pasar mal por decisiones de ellos. No es justo que el pueblo tenga que pasar lo que está pasando por las decisiones que ellos han tomado, que nuestros nietos van a tener que estar pagando una deuda 100 años usurera. Entonces es lamentable. Así es, Walter, la verdad que uno ve los precios estos días, se están yendo las nubes, esto nos avisa, nos advierte de un escenario de gran conflictividad social. Claro, acá los únicos que ganaron son los empresarios, las multinacionales, las petroleras, porque la nafta se va a ir al valor del dólar. Entonces estamos hablando si el dólar en este momento está en 800 pesos, 800 mil pesos hasta un litro en nafta. Y ahí sumale que aumentan los fletes, los precios de la mercadería, va a aumentar todo de vuelta. O sea, es algo que no... Y lo peor de todo, que nos hacen creer que sí es porque sí o sí lo tenemos que pasar. Como pasó con el gobierno de Macri, que nos hacían pagar contentos, había que pagar para que hicieran escuelas, universidades, que no se hizo ninguna. Ojo, no estoy diciendo que el gobierno anterior hizo las cosas bien, al contrario. No se escuchó la clase media y por eso también la clase media votó así. Hay que ser, yo en ese aspecto soy coherente y respetuoso con la decisión del pueblo, ¿no? Y qué importante organizarse, ¿no es cierto?, a nivel gremial, sindical, para pasar todo esto. Exacto, porque por más que se quieran cambiar cosas o tomar decisiones, tenemos una ley. Sí, la ley está escrita y si uno está organizado y lo reclama vía legal, no se gana. Otra. ¿Me entiendes? La Constitución no ha cambiado. Así es. Sí la van a querer cambiar con reformas laborales, como estaba en la plataforma de Milei, por eso estuve en contra del tema del... Van a querer sacar indemnizaciones, van a querer hacer el sistema UOCRA, que el mismo trabajador pague un seguro, cosa que cuando lo despidan se vaya con dos mangos a la casa, por más antigüedad que tenga. Van a poder contratar, echar a los viejos, darle dos pesos y traer gente nueva y por un salario mucho menor a lo que estaba acordado. De las paritarias no... es lo que está en la